Tenemos comunicación telefónica con Marcelo Lobrundo, que pertenece a la Fundación Laura Cristina Ambrosio Batistel, que es la fundación que realiza la campaña nacional de estrellas amarillas, que aparecen en todos lados, en las calles, en los lugares donde hubo accidentes viales. Argentina es uno de los principales países con mayor accidentes viales en el mundo. Hola, Marcelo, ¿cómo andás? Hola, un gusto tenerlo con nosotros acá en La Gente y su Defensor. Bueno, un gusto para mí y como representante de la fundación acá en la Ciudad Azul. Sí. Que nos llamen allá de Buenos Aires. Primero de todo, queríamos saber de qué se encarga la fundación. Sí, la fundación nació, te lo hago medio cortito, pues muy largo. Yo, a raíz del fallecimiento de la hija de Julio Ambrosio, que es el actual presidente de la fundación, justamente lleva el nombre de la hija, Laura Cristina Ambrosio Batistel. Sí. Ella falleció en un siniestro vial. Cuando la sede de la fundación está en Córdoba, ella viajaba desde Córdoba a Bariloche a hacer un curso de acompañante terapéutico, porque ella estudiaba psicología. Y cuando iba en una, no me acuerdo bien, justo ahora, en qué ruta de La Pampa, sí, que ya estaba en viaje hacia Bariloche, en el remis que viajaba, porque iba en remis, no iba en colectivo, por el exceso de velocidad se despistó el auto y la mujer, la remisera, vendría a ser que manejaba. Sí, responsabilidad, negligencia. Claro, por no cumplir las normas de tránsito, justamente, la única que falleció en el siniestro ese fue Laura Cristín, la hija de Julio. Y ahí se creó la fundación. Claro, se creó la fundación porque Laura Cristina quería, siempre tenía el sueño de hacer una fundación que cuide a los adultos mayores. Bueno, y al fallecer el padre le cumplió el sueño, y para que nadie más pase por el momento ese, en el viaje desde, él te lo cuenta así, en el viaje desde La Pampa hasta Córdoba, que viajó en una combi con el cajón de la hija al lado de él, sí, entre él y el hijo mayor, que se llama Julio también el hijo, Julio César se llama, pensaron algo para hacer y para que nadie, ningún familiar o ningún amigo de ninguna víctima, pase por ese momento, te llamen a la 4 de la mañana, creo que era, sí, para avisarte que vayas a la morgue a reconocer el cuerpo, a ver si es de tu hijo, de quién es. Obvio. De tu hijo, de tu padre, de tu tío, de tu vecino. Entonces pensó en hacer la fundación. Claro, la fundación, y a su vez hacer la campaña de concientización vial Estrellas Amarillas, que justamente se trata de eso, de pintar en el asfalto, en cada lugar donde hubo un siniestro vial donde con víctimas fatales, pintar una estrella amarilla, la cantidad que sea, que hayan fallecido en ese lugar. Por ejemplo, acá entre la ruta 3, entre Azul y Buenos Aires, sí, tenés te digo uno más porque tenés 11 estrellas. Ahora se borraron porque justo están trasfaltando la ruta. Las van a tener que hacer de vuelta. Estrellas de la combi de la Prida que iba a hacer compras a la Salada. Claro. Se mataron 11, 12 en realidad, con el chofer de la combi. Aparte de la de las estrellas, ¿hay algún tipo de contención? ¿O cómo se comunica la gente con ustedes en caso de que haya un accidente? No, nosotros hacemos así, porque si no sería fácil, y estarían las rutas y las ciudades, por la cantidad de siniestros que hay, estarían amarillas. Totalmente, verdad. Totalmente. Nosotros esperamos que los familiares o amigos, porque no ha pasado gente que no tiene familiares, que gente mayor que lo conoce, los vecinos, los amigos. Sí. Dejamos que ellos se comuniquen por nosotros, por medio del Facebook o de la página de internet. Siempre, o la página, se suele pasar que a veces la página más conocida es la de la fundación. Entonces mandan a Córdoba, por eso Julio Ambrosio nombró distintos representantes en cada provincia. Cuando le mandan un mail ahí, él lo reenvía a cada representante de cada provincia, sí, para que se haga cargo en cada, digamos, la provincia que le corresponde. Y a su vez, cuando dentro del casco urbano acá de Azul, viste que la ciudad de Chica no se conocen todos, y siempre hay algún familiar, algún amigo que te avisa, porque si no sería más fácil agarrar, vas al diario, te sacas los archivos de un diario, todos los lugares con fecha y todo, y te pones a pintar. Pero el tema es que esté de acuerdo el familiar, porque también a su vez firma una autorización. Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho la comunicación telefónica con nosotros y muchas gracias por haber estado en La Gente y su Defensor. No, muchas gracias a ustedes, y cualquier cosa llamen, que no hay problema. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.